Del Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? En tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a los que estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». El sábado se hizo para el hombre. Comentario al Evangelio por Fray Saluz. Jesús cumplía las leyes, pero nunca fue un leguleyo. Nunca fue esclavo de ley cuando ésta no favorecía a las personas. Por eso, muchas veces, se enfrenta a los leguleyos, esos cuya misión es vivir esclavos de la ley sin mirar más allá, es decir, sin mirar el porqué y para qué de la ley. La realidad parece indicar que hoy no existen tantos leguleyos. Creo que abundan más los relativistas. ¿Hemos de atenernos constantemente a las leyes y vivir esclavizados por ellas? ¿Tenemos que vivir al margen de toda ley? Ahí se juega nuestro presente. Ahí entramos en la eterna batalla que solo podemos superar mirando el actuar de Jesús. No es nada fácil, pues es exigente, pero es lo que nos corresponde como seguidores suyos. Él siempre mira el bien de las personas y lo único que desea es favorecer a quien encuentra necesitado, aunque sea yendo más allá de la ley. Su única ley es el amor. San Agustín lo concretó en esta célebre frase dirigida a personas maduras: «Ama y haz lo que quieras». Jesús cuestiona a los escribas y fariseos, los entendidos de su tiempo, porque han hecho de las leyes una pesada carga para todo el pueblo. Detrás de estas palabras de Jesús, y extendiendo nuestra mirada más allá de nuestros intereses, podemos descubrir que viviendo al margen de la ley es fácil que acabemos siendo esclavos de realidades que están hechas para el hombre, pero con el riesgo de acabar siendo esclavo de ellas. El dinero, la obsesión por el deporte, los bienes materiales, el vino como dependencia, las drogas. Eso sí es triste. Olvidamos las leyes de Dios para someternos a la esclavitud de todo lo que nos destruye. La consecuencia es que nos vamos desviando de Dios y de sus leyes y acabamos siendo esclavos y esclavizando a las personas. No se trata de vivir sin leyes, se trata de entender y vivir la ley como Jesús la vivió. Él no es de la escuela del relativismo, tampoco del legalismo. Él es esclavo de hacer el bien a las personas. Su actuación está dirigida por el amor. A ello nos invita constantemente en su Evangelio.